Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos están acompañando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Como se los digo, siempre la invitación es para que nos dejen acá abajo en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Y quiero invitarlos también a participar a través de sus preguntas, comentarios, experiencias y todo lo que deseen compartir con nosotros en este chat en directo. El día de hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Daniel Méndez, con quien hablaremos sobre la magia sagrada que reside en tu perfume. Daniel es escritor y conferencista con más de 35 años de experiencia en el misticismo y sabiduría ancestral. Ha sido nombrado uno de los mejores abogados en México, pero su pasión es compartir herramientas ancestrales para la transformación del interior. O interior, mejor dicho. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Daniel, que nos acompaña el día de hoy. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Fairuz, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, por permitirme estar en este espacio que tanto aprecio. Yo te acompaño desde la Ciudad de México. Daniel, muchísimas gracias. Me encanta y me parece súper interesante el tema que nos estás o que vas a compartir con nosotros el día de hoy sobre el perfume. Fíjate que creo, si no estoy mal, se ha usado durante siglos, considero. ¿Quieres contarnos un poquito de dónde nace? ¿Cómo, quién fue la primera persona en decir, podemos ponernos esto y con qué motivo? Sí, claro que sí. Mira, me parece que una de las cosas interesantes de este tema es que he tenido esta plática con algunas personas. Y siempre que les digo que con el perfume que usas todos los días, con el que te pones para oler bonito, puedes hacer magia, siempre les suena un poco raro, pero cuando les empiezo a platicar esto mismo que vamos a compartir con toda la gente que nos acompaña, luego te pones a ver todo en contexto y dices, ah, claro, es obvio, ¿cómo no se me había ocurrido? Es algo como muy obvio, pero que a la vez, como nunca nos ha dicho, nunca nadie nos ha enseñado que podemos hacer magia con el perfume, simplemente es algo que no está en nuestro mapa mental. Sin embargo, si te vas a las civilizaciones ancestrales, te das cuenta que en prácticamente todas se utilizaban los aromas como una forma de conectarse con lo sagrado. Sobre todo, aunque fue en varias civilizaciones, fue en el Antiguo Egipto, donde se desarrollaron técnicas de extracción, de maceración, de destilación de esencias, principalmente de flores y resinas, principalmente con fines sagrados. Se utilizaban primordialmente para ceremonias religiosas y eso se llevó a varias civilizaciones. También se le empezó a dar otros usos. Por ejemplo, en Mesopotamia hay registros de que la gente ya desde aquellos tiempos utilizaba distintos inciensos, aceites para ofrendar a los dioses, pero también para maquillarse, también para ornamentar ciertas ceremonias o casas, lugares, etcétera. Inclusive en el Evangelio hay algunas referencias que tenemos sobre esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, más o menos por ahí el versículo 19 dice que cuando Jesús fallece en la cruz y van y lo arropan en su tumba, las ropas en las cuales cubrieron a Jesús olían a mirra y aloe, que son esencias que todavía al día de hoy podemos conseguir. Y Mateo, también el Evangelio de Mateo, por ahí el versículo 26, platica acerca de una mujer que cuando Jesús estaba en Betania, llega una mujer con un alabastro. Un alabastro es como una especie de cantarito de ánfora en el cual en el antiguo Israel las personas llevaban esencias y aceites, y entonces llega, dice el Evangelio, que llegó con un perfume muy caro y lo derramó en la cabeza de Jesús. Y los discípulos se enojan y dicen, ¿por qué gasta ese dinero? Lo pudimos haber utilizado para los pobres. Y Jesús inclusive les llama la atención y dice donde se predique el Evangelio, la gente va a escuchar acerca de lo que hizo esta mujer y acerca de su memoria. Los evangelios no dicen que se habla de María Magdalena, pero si te vas a prácticamente todas las representaciones ancestrales de María Magdalena, o sea, muchos cuadros, tú puedes identificar a María Magdalena porque siempre trae un alabastro, que es precisamente como una especie de cantarito en el cual ella utilizaba sus aceites. Entonces, los evangelios no hablan de que María Magdalena ungió a Jesús con un aceite esencial, con un perfume, pero la tradición sí nos indica que fue precisamente ella. Y muchas veces cuando vemos representaciones antiguas a María Magdalena la confunden con María la mamá de Jesús, pero bueno, una de las formas es la puedes identificar por su cabello pelirrojo y otra es porque tenía el alabastro con el aceite. En la tradición, tampoco lo dice el Evangelio, pero dicen las tradiciones antiguas que María Magdalena era también una iniciada y ella tenía conocimiento precisamente de Egipto, utilizaba mucha de la magia de Isis y utilizaba los aceites y las esencias como una técnica precisamente para desarrollar la magia. Inclusive acá en Mesoamérica hay también muchísimos antecedentes y registros de cómo se utilizaban resinas, por ejemplo el copal. El copal es un árbol que nada más se encuentra acá, no sé si se puede encontrar en Asia, en Europa, pero en el sur de México se puede encontrar. Y yo he escuchado maestros de las tradiciones antiguas que hablan de que cuando se enciende el copal, el humo es como una especie de columna que conecta cielo y tierra. Y a través de esa columna es como nos podemos conectar con lo divino. Pero también, últimamente, la perfumería no es más que un derivado del uso sagrado de esencias y aceites que desde tiempos antiquísimos hemos utilizado, no nada más para mejorar nuestra salud, sino también para poder tener mejores emociones y mejores pensamientos. O sea, muchísima gente utiliza la aromaterapia y esencias y aceites como una forma de desarrollarnos mental, emocional y espiritualmente. Y la perfumería es exactamente lo mismo. Realmente, el utilizar perfumes para oler rico, si bien es algo que siempre ha existido, tradicionalmente en las culturas antiguas, más bien se utilizaban los perfumes, como te digo, para fines mágicos, para ofrendarlos, y también para fines muy personales. Es decir, así como podemos utilizar hierbas, porque también todos los perfumes vienen de hierbas, de resinas, de la naturaleza, mucha gente hace magia con la naturaleza, ¿no? Utiliza hierbas y utiliza cosas de la naturaleza para atraer lo que quiera a su vida. De la misma manera podemos utilizar los perfumes porque al final esto es un derivado de eso. Obviamente ya ha tenido en la historia distintas etapas la perfumería, porque posteriormente, después de Egipto e Israel, en Roma se utilizaba muchísimo también la perfumería. Los griegos también perfeccionaron muchísimas de las técnicas que los egipcios desarrollaron. Cuando cae el Imperio Romano, son los árabes quienes toman esta tradición y lo siguen utilizando. Pero ya cuando se utiliza más como una forma de oler rico es en la Edad Media en Europa, porque por ahí se desarrolló alguna creencia a raíz de estas epidemias y las plagas que atacaron Europa durante la Edad Media. Se desarrolló una creencia de que el agua era lo que nos causaba los problemas de enfermedades, de plagas y epidemias. Entonces la gente se dejó de bañar. Y en Francia es en la Edad Media en la que se desarrolla la perfumería como una forma, primero que nada, de evitar olores. Se creía que a través de ciertas esencias y perfumes podías evitar plagas y el esparcimiento de enfermedades. Y luego, pues en las cortes reales, se empezó a utilizar la perfumería para oler ricos. Más o menos por ahí en el siglo XVIII, cuando hay un parteaguas, se redescubre el agua como una herramienta para estar más saludables. La gente de pronto, después de muchos años de que, o sea, la gente literalmente, Fairuz, duraba años sin tocar el agua para bañarse, y de pronto a alguien se le ocurrió bañarse y dijeron, pues no está tan mal, oye, creo que no es tan mala idea utilizar el agua para dejar de oler tan feo. Y entonces, ocurre un parteaguas que está durante años, y desde entonces el perfume se convirtió más en una herramienta, sí para oler rico, pero también como una herramienta para atraer y una herramienta de seducción. Y ya cuando estoy utilizando la palabra seducción, entonces te estoy hablando también de un uso mágico de los perfumes y las esencias. Y puedo continuar un poquito, pero quisiera aquí hacer un pequeño alto para ver si tú tienes alguna pregunta, porque te veo con ganas de hacer preguntas. Tengo muchas preguntas. Primero, me parece fascinante todo esto que nos acabas de comentar de cómo ha sido su evolución y los distintos usos que ha tenido, y esto que mostraste que crece en México y que crea un conducto, me parece que son elementos que han estado presentes siempre, pero desconocemos que tienen ese toque mágico, ¿no? Y fíjate que a lo mejor tenemos el armario repleto de perfumes, pero no podemos o no tenemos idea del poder o lo acabas de decir, del atraer, de todo esto que nos va a, o nos puede, y seguramente proyectar, enseñar a proyectar a través del aroma lo que percibe también el otro, ¿no? Sí, y mira, y lo podemos ver desde varios puntos de vista, porque obviamente hay un fin espiritual y un fin mágico que es como el más sublime, el más etéreo, el más elevado, si quieres. Pero también tenemos que partir de la base de que, si bien somos espíritus, éramos espíritus y lo vamos a volver a ser, ahorita estamos en un cuerpo material y al ser humanos somos animalitos también, somos parte de la naturaleza. Y si nos fijamos en la naturaleza, los animales utilizan los aromas como una forma muy importante de comunicación. ¿Qué es lo primero que hacen los perros cuando se conocen? No entablan una conversación ladrando, se huelen a sí mismos. Muchas veces distintos tipos de animales, cuando buscan aparearse, cuando emiten cierto tipo de aromas, cuando quieren marcar territorio, cuando quieren decir, aquí el alfa soy yo, emiten cierto tipo de aromas. Ahí estamos hablando de un tipo de magia que es muy mundano, muy material, y que sin darnos cuenta nosotros también lo podemos utilizar de una forma muy sencilla. Porque si bien el 99.9% de la gente hoy en día utiliza un perfume pues para oler rico y, digamos, poder ser agradable ante los demás, nosotros también podemos utilizar los perfumes como una herramienta para enviar un mensaje, ya sea interior o exterior. Podemos enviar un mensaje a nuestro inconsciente, porque de entrada, volvamos a uno de los principales usos que le daban en los tiempos antiguos. Si la aromaterapia nos puede ayudar a nosotros para sentirnos más en paz, más contentos, más seguros de nosotros mismos, es importante que tengamos perfumes que, por el solo hecho de utilizarlos en las mañanas, cuando nos arreglamos para salir a la calle, nos haga sentir bien. Si tienes un perfume que te genere felicidad, alegría, entusiasmo, de entrada te va a servir mucho, porque eso va a cambiar tu vibración, y al cambiar tu vibración, obviamente va a ser mucho más fácil que manifiestes cosas que quieres manifestar en tu trabajo, en tu escuela, con tu pareja, con quien tú quieras. Entonces, eso es un aspecto importante. Primero, el estado mental, emocional y vibratorio que quieres crear en ti mismo. Ahora, yo recomiendo que en la medida de tus posibilidades tengas distintos tipos de perfumes, porque no es el mismo perfume cuando te quieres aparear, como animalitos que somos, aunque se escuche un poquito rudo, pero siendo un poco más específicos y elegantes para decirlo. No es lo mismo cuando tienes una cita romántica y quieres enviar a tu pareja o potencial pareja un mensaje de sensualidad, de atracción. No es el mismo perfume cuando tienes que marcar territorio ante otros. Yo, como tú hacías favor de presentarme en un principio, yo soy abogado de tiempo completo. Tengo mi despacho aquí en la Ciudad de México trabajo con bancos, aseguradoras, fondos de inversión, y muchas veces, tanto yo como los abogados con los que me toca tratar, como mis clientes y contrapartes, necesitamos llegar y mostrarnos como alfas, porque cuando no muestras poder, cuando no muestras seguridad, confianza en ti mismo, te hacen garras. Entonces, para ese tipo de ocasiones, también es importante llegar con un perfume que envíe un mensaje de poder, porque también pasa algo muy interesante con los aromas. Los aromas se van directo al hipotálamo. Ninguno de los sentidos, y eso está científicamente comprobado, ninguno de los sentidos que tenemos, la vista, el tacto, imprime tantas memorias y envía tantos mensajes al inconsciente como los aromas. Si te pones a pensar, Fairuz, y yo creo que es muchísima de la gente que nos acompaña puede constatarlo, tú puedes recordar a una persona que no, hace años que no ves, puedes recordar su aroma, no te acuerdas de cómo se vistió, no te puedes acordarte, puede ser que no te acuerdes de muchas cosas, pero de tu aroma te vas a acordar. Y a veces te pasa que llegas a algún lugar y de pronto te llega un aroma y dices, ah, caray, huele como mi tía, huele como mi abuelito, huele como la cocina de mi mamá, porque esos aromas se quedan ahí impregnados. Entonces, a lo largo de mi camino, de mi trayectoria como abogado y mi vida como espiritual, una de las cosas que he combinado es precisamente utilizar los perfumes como una forma de crear un estado vibratorio internamente, porque tiene este efecto interno y este efecto externo, pero también enviar un mensaje a la contraparte, ¿no? O sea, cuando estoy en modo abogado es como decir, oye, pues yo no te vengo a atacar, pero reconozco, ejerzo mi poder y no le voy a entregar mi poder a nadie. O sea, yo vengo a defender a mi cliente y lo voy a proteger a capa y espada, así que de esta línea no pasas. Ese tipo de cosas es importante. Y a veces también, cuando estoy con un cliente, oye, si yo tengo un cliente que es el que me paga mis facturas, pues ahí no voy a querer llegar a hacerlo sentir amenazado. Ahí voy a utilizar otro tipo de aroma que lo haga sentir en confianza, que puede confiar en mí, que puede descansar en mí. Y obviamente ya toqué el aspecto romántico, pero también energéticamente, y aquí voy a también a dar un poquito espacio para preguntas, Fairuz, después de esto, pero sí, ya en un plano más elevado, de cuarta y de quinta dimensión, una de las cosas que yo he aprendido en base a la práctica es que también desde un punto de vista energético, los perfumes crean como una especie de escudo de protección. Inclusive hay un perfume que hace una marca que se llama Kilian, una marca francesa, y esa marca la fundó Kilian Hennessy, que es uno de los herederos de la fortuna de los Hennessy, los que hacen el cognac, el Moët Chandon, y tiene un perfume que se llama Colonia Escudo de Protección, porque él que se dedica a hacer perfumes y que los vende por todo el mundo y que son perfumes caros, él cree totalmente esto, que el perfume es como una especie de escudo de protección. Y yo he leído, una de mis grandes aficiones y pasiones es aprender precisamente sobre magia ritual. Si te fijas, en muchas ceremonias sagradas se utilizan esencias sagradas, se utiliza el incienso, se utiliza el copal. En México, en Centroamérica nos encanta usar el copal, la mirra, el tabaco. Por ejemplo, el tabaco es una planta que se utiliza mucho. Obviamente hoy en día el tabaco ha recibido muy mala fama porque se le identifica con el cáncer, pero el tabaco es una de las plantas más sagradas. Entonces, el tabaco es muy sagrado, y una de las razones es porque de todas las plantas que tenemos es de las que se conecta más directamente con Dios. Y ahí, por ejemplo, unas cosas que yo he aprendido es que el tabaco en sí no es lo que te da cáncer, más bien cuando estás fumando un tabaco o estás oliendo tabaco, necesitas que tus pensamientos sean súper positivos, porque lo que pienses es como si adquiriera el triple de poder. Entonces, cuando utilizas el tabaco, lo estás oliendo, es momento para que lo que quieras manifestar, cuides muy bien tus pensamientos y emociones, porque es mucho más fácil que lo manifiestes. Y aquí sí quisiera hacer otra pequeña pausa, por si tienes preguntas, Fairuz, porque creo que no es nada más importante comprarte el perfume y ya, sino también hay algunos pasos que me gustaría compartir con toda la gente que nos acompaña para que sepan cómo utilizarlo. Bueno, tenemos el tiempo para pasar a la rondita de preguntas. ¿Quieres que cerremos con esta última información que nos traes? Sí, pues mira, a lo mejor muy rápido para pasar a la ronda de preguntas. Cuando compres un perfume, límpialo energéticamente, porque todos los objetos pueden imprimirse de energías. Por eso la gente que es muy sensible a las energías puede utilizar, por ejemplo, tú puedes tomar una pulsera que utilizaba tu mamá, si tienes el don, una persona que tiene el don, bueno, de hecho todos los podemos hacer con suficiente entrenamiento y puedes captar información de tu mamá. De todo lo que hay en la naturaleza, lo que más capta información es el agua y los cuarzos. Cuando estás comprando un perfume, estás comprando un frasco de 99% agua. Entonces, antes de que lo utilices, es importante que lo limpies energéticamente. Puedes utilizar un incienso, ondas sonoras sagradas, binaurales de YouTube, o hacer un ritual, que si ahorita tenemos tiempo, podemos pasar una técnica muy rápida de cómo limpiar tus fragancias. Y luego, en las mañanas, cuando te pongas el perfume, intenciónalo. Dale la orden al perfume de para qué lo quieres. Si es una cita romántica, pues dale la orden de que sea una herramienta para que puedas conectar, pasar un rato bonito con la persona con la que vas a estar, desde el amor, el equilibrio, la libertad. Obviamente no estamos haciendo un amarre ni cosas de esas espantosas que no nos gustan, pero sí que sea eso. Si vas a ir a una junta de negocios o tienes una entrevista de trabajo, dale la orden, pídele a tu perfume, agradécele, que te sirva para que pueda presentar la mejor versión de ti, que saque a relucir tus cualidades, no tus defectos, y que pueda ayudarte a ti a darte la mayor seguridad y confianza. Mira, qué lindo esto, intencionar. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir esta información tan valiosa con todos nosotros. Vamos a ir con las preguntitas que tenemos por el chat, pero antes quiero invitarlos a un próximo evento dentro de Mindalia. Daniel, vamos a ir con una preguntita que nos hace José Lomeli desde Estados Unidos, un poco ligado a esto que venimos hablando, y es la siguiente. ¿Nosotros podemos cambiar el aroma de algún perfume de acuerdo a nuestra vibración? Bueno, sí, yo creo que sí. Desde un punto de vista físico, los perfumes van cambiando de aroma de forma natural, porque cuando tú recién lo compras, prácticamente no tiene nada de oxígeno, ¿no? Está como sellado al vacío. Una vez que lo empiezas a utilizar, se le va metiendo oxígeno al frasco por dentro y eso hace que comience un proceso de oxidación, de tal forma que pueden irse haciendo más intensos o pueden irse sintiendo de forma más fuerte ciertas notas, ¿no? Se puede notar más fuerte el cítrico o la madera o las flores. Entonces, es normal que un perfume no va a oler igual. En esencia sí, a lo mejor en un 90% sí, pero va a ir oliendo diferente de acuerdo a cómo va pasando el tiempo y cómo evoluciona tu propio perfume. También tiene mucho que ver cómo lo guardas. Lo más recomendable es tenerlos en un lugar seco y oscuro, no en un lugar húmedo. Por ejemplo, si va a estar mucho tiempo en el baño, es recomendable no tenerlo en el baño. Obviamente, si te lo acabas en 6 meses, pues no pasa nada, pero de preferencia no tenerlo en el baño. Y que no le dé la luz, porque la luz y la humedad sí alteran mucho la esencia del perfume. Y también, lo mismo pasa con los vinos, pero es aplicable a los perfumes. También es importante cuando te lo apliques, no te lo talles, porque cuando lo tallas, ahí sí cambias, modificas las moléculas, porque si te pones el perfume y luego te lo tallas, la temperatura que estás creando, ahí sí, modifica la composición molecular. Y ahora, respondiendo correctamente a esa pregunta, si la vibración personal, Pues yo creo que sí, totalmente, porque respecto a eso tenemos como antecedente, por ejemplo, el trabajo de Masaru Emoto, que él hizo mucha investigación con las moléculas del agua, inclusive tiene este libro que se llama Los mensajes ocultos del agua, ¿no? Algo así, pero Masaru Emoto lo pueden encontrar en YouTube, y él demostró con muchos experimentos cómo los pensamientos, las intenciones, las emociones que nosotros tenemos tienen un efecto en los líquidos. Y obviamente el perfume, al ser líquido, está sujeto también a esa vibración que nosotros emitimos, de tal forma que es como una simbiosis. Y simplemente piensan en las casas, ¿no? Tú llegas a la casa de alguien o una oficina, lo que del lugar que tú quieras, tú sientes la mala vibra o la buena vibra del lugar. Los perfumes, al ser agua, se imprimen de la vibración de las personas mucho más. Entonces, por supuesto que sí. Qué interesante, Daniel. Muchísimas gracias por responder. Tenemos ahora otra preguntita que nos hace Sofía Daniela. Y dice, ¿es recomendable o tiene algún efecto mezclar dos perfumes? Pues mira, no es recomendable, no que sea recomendable o no. Yo creo que es simplemente cuestión de gustos o estilos, porque la ventaja que te puede dar hacer un layering, como le llaman en el mundo de la perfumería, el mezclar dos perfumes distintos, es que lo haces único. Nadie va a oler a lo que tú tienes. Y hay gente que le gusta muchísimo hacer esto y es bien aceptado. Pero ya de por sí el perfume ya es una mezcla. O sea, simplemente, por ejemplo, este que tengo ahorita es una mezcla de tabaco con oud, con un poco de rosas, con un poco de canela. O sea, ya trae una composición y yo los veo desde mi perspectiva personal. Para mí la perfumería también tiene un aspecto artístico muy importante. Para mí es como una canción, es como un cuadro. Entonces, ya si el artista, en este caso el perfumista, ya le dedicó tanto tiempo para llegar a un producto tan elaborado que inclusive pasó, hizo pruebas durante uno o dos años, ya de por sí ya es un producto muy acabado, que a mí en lo personal no me gusta mezclar con otros, pero al final cada quien hace con sus perfumes lo que le da la gana, y sí conozco mucha gente que le gusta mezclarlos y le funciona muy bien. Así que ahí la recomendación es, hazte caso a ti mismo, no me hagas caso a mí, haz lo que a ti te funcione. Si te gusta mezclarlo, mézclalo. Si no te gusta mezclarlos como a mí, no los mezcles. Gracias, Daniel. Tenemos ahora una pregunta que nos hace Andrea desde Guatemala y dice, ¿es recomendable utilizar perfume de otra persona o que utilicen el tuyo? Yo creo que no pasa si utilizas el perfume de otra persona, pues nada más si tienes tiempo en ese momento, límpialo energéticamente. A lo mejor ahorita, Fairuz, si nos da tiempo, les doy una técnica muy rápida que no nos lleva ni 30 segundos de limpiar energéticamente las fragancias, y intenciónalo para que no te traigas la energía de esa persona. Gracias. Vamos a ir ahora con una pregunta que tenemos desde Argentina y dice, ¿qué hay? Me río porque esto yo lo he escuchado. ¿Qué hay de la creencia de regalar perfumes a las parejas? Que cuando se acaba el perfume, se acaba el amor. No, yo no lo creo. Regálale otro perfume antes de que se acabe la botella. Y con eso lo resolvemos. Y que sea más grande. Mira, eso, que nos regalen todo el tiempo perfumes, me parece súper lindo. Vamos a ir ahora con otra preguntita, perdón, que nos hace Sofía Daniela nuevamente. Y dice, ¿puedo yo darle un objetivo específico al perfume para siempre o es mejor intencionarlo cada vez que se usa? Las dos cosas, puedes programar el perfume cuando lo recibes y lo guardas, o bien puedes darle una intención distinta cada vez que lo uses. Es agua, entonces la puedes programar y desprogramar y reprogramar cuantas veces quieras. Gracias, Daniel. Gracias por la pregunta, Sofía Daniela. José nos pregunta, ¿con la aromaterapia se puede llevar a una persona a recordar algún bloqueo que exista de alguna vida pasada? Sí, totalmente. De hecho, es para recordar cosas de vidas pasadas, los aromas es de lo más potente que hay. Y eso también te explica por qué a veces olemos algo y nos causa una repulsión, aunque no haya una programación. Y últimamente, si te pones a pensar, los aromas son aromas y ya. Obviamente hay aromas que huelen feo, por ejemplo, algo putrefacto, pues va a oler feo y a nadie le va a gustar. Pero hay cierto tipo de aromas que nos causan repulsión, aunque huelen rico. ¿Por qué nos causan repulsión si nunca hemos tenido algo asociado a eso, pues la única explicación es que en alguna vida pasada algo pasó con esos aromas que no se nos quedó una buena memoria. Por ejemplo, a mí me choca el aroma de la gamuza. O sea, el cuero, por ejemplo, la chamarra de cuero, hay perfumes que huelen así, y a mí me gusta, pero la gamuza en sí a mí no me gusta cómo huele. Y cuando llego a percibir perfumes con notas de gamuza, me causa una repulsión de y es la explicación es esa, ¿no? Pues que trae en tu inconsciente, están alojadas las memorias de tu vida, de tu niñez, de 7 generaciones atrás y de vidas pasadas, por supuesto. No, si en una vida pasada te tocó ser esclavo y a ti te tocaba ser el que se encargaba de los caballos y ponerle las montadoras a los caballos o estar cuidando los caballos y de pronto te llega el olor de gamuza, pues te despierta esas memorias arcaicas de otra vida, ¿no? Entonces, por eso también, si te fijas, con los terapeutas más experimentados, yo creo que muchos de ustedes les ha de haber pasado, generalmente utilizan sonidos, pero muchos utilizan también aromas para liberar y creencias, memorias y traumas y emociones tóxicas. Qué interesante y qué poderoso, ¿no? Porque estamos hablando del sentido del olfato y a lo profundo que puede ir la experiencia, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte, ¿qué es? O sea, ya después de toda esta explicación, y ahora sí tú no me dejarás mentir, ¿no? Ya que te platico todo esto, ya puedes decir, ah, caray, pues sí, es cierto, hace sentido, aromaterapia, perfumes, por supuesto, son lo mismo. Entonces, eso que usas todos los días en las mañanas, cuando te vistes, te arreglas, es una herramienta para hacer magia, sin duda. Daniel, te agradezco enormemente que nos hayas compartido toda esta información. Ahora te invito a que nos des estos tipsitos para limpiar los perfumes. Sí, muy, muy rápido. Mira, esta es una técnica, hay muchas técnicas de limpiar. Esta me fue compartida a mí directamente. Entonces, primero lo que haces es frotar tus manos para que se activen los centros energéticos que hay en tus manos. Entonces, tú visualizas, pones las palmas hacia arriba, visualizas, le pides a la energía divina, la fuente, Dios, quien tú quieras, le pides que active tus manos y que los llene de la energía divina. Entonces, visualizas en las palmas de tus manos el yin y el yang circulando así, como girando vertiginosamente. Entonces, imagínate que están tus manos, las ves todas llenas de luz divina. No es luz tuya, es la luz divina, la luz de Dios. Y entonces haces un triángulo, así, y pasas el triángulo alrededor de la botella. Obviamente es una botella chica. Si es un frasco grande, por ejemplo aquí, pues se va a hacer un poco difícil, no me cabe en las manos. Simplemente pues lo puedes pasar por los lados y tú visualizas que estás eliminando, estás sacando todas las energías negativas y se las entregas a la madre tierra para que se las lleve. En mi experiencia, hoy en día es la técnica que utilizo porque ya una vez que la aprendes, lo haces en 10 segundos, ¿no? Y ya lo limpiaste. Y con eso limpio también velas, inciensos, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Hasta joyería. Eso también aplica para joyería. Cuando te regalen una joya, un cuarzo, también hay que limpiarlo, sí, con eso lo puedes hacer. Puedes también utilizar inciensos, como te digo, ondas binaurales, sonidos, mil cosas. Luna llena, pero pues esto lo puedes hacer de volada. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando y que nos van a estar acompañando a través del video en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Daniel, te invito entonces a que cierres con broche de oro este espacio. No, pues muchísimas gracias, Fairuz, y a toda la gente que nos acompañó. Gracias por acompañarnos, gracias por sus preguntas. Nada más pues invitarlos a que este tipo de cosas las practiquen. Como digo siempre, hay una sola forma de saber si funcionan o no, y es utilizando, practicándolo, no un día, dos días, sino practicarlo constantemente. Yo te diría, hazlo 2-3 meses, y luego ya a la vuelta 2-3 meses, después de utilizarlo constantemente, estas técnicas, ya evalúas si es algo que ha añadido cosas a tu vida o no. Pero pues en mi experiencia sí ha sido una gran herramienta que podemos tener en el arsenal mágico, porque todos tenemos derecho a utilizar la magia por el hecho de ser hijos de Dios, por el solo hecho de ser seres humanos. Somos seres mágicos y todos los días hacemos magia con nuestros pensamientos, emociones, sueños, acciones, pero no lo hacemos conscientemente, lo hacemos muchas veces a lo loco y creamos cosas que no queremos. Entonces, con herramientas como los perfumes que utilizas, puedes utilizar la magia conscientemente para manifestar lo que tú deseas.